En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Un grupo de artistas. Una organización, un colectivo. Rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro. Con el ballet folclórico. Con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos, séptima emisión de este programa semanal que recorre las noticias, las novedades, las producciones de la cultura comunitaria, autogestiva, independiente, aquella obra de músicos que deciden grabar sus propios discos, aquellos grupos culturales de barrio que se animan a producir sus obras de teatro, sus muestras fotográficas, aquellos centros culturales que semana a semana capacitan a jóvenes y niños de todo el país, y aquellos medios, radios y emprendimientos culturales de la economía social, autogestivos, que intentan cambiar y transformar la realidad más inmediata que viven todos los días. Acá estamos, una producción que llega a ustedes a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la red de radios de nuestro país, y de una cantidad interesante también de emisoras que se han sumado a través de nuestro sitio web www.pueblosecultura.org, que nos retransmiten, nos descargan y nos comparten en todo el país. Estamos transmitiendo obviamente desde FM La Posta en el 96.5 de Cuartel Quinto Moreno, pero también en la ciudad de La Plata desde Radio Estación Sur y desde Radio Futura. En Villa Fiorito a través de FM Pacha 97.3. Saludos también a Radio La Ronda de Colonia Carolla en Córdoba y a la gente de Radio Sur, de justamente de Villa Libertador, en el sur de la barriada cordobesa. En FM Educativa de Río Gallegos en el 92.3. En La Voz del Cerro 92.1 de San Salvador de Jujuy. En la ciudad de Buenos Aires, en La Milagrosa 100.9. También en Necochea con FM La Radio 93.5. En los Andes, ahí primero en la ciudad de Bermejo, Guaymallén, Mendoza, La Mosquitera 88.1, y también un poquito más al norte, FM La Bocona 93.1 en Anillaco, el departamento Castro Barros de La Rioja. También agradecemos al portal laolla.tv que nos sube y nos retransmite para todo el país y el mundo a través de la web. Sin mucho más dilaciones, comentamos que bueno, nos pueden encontrar, como decíamos, en www.pueblosecultura.org.ar, también en Facebook como Pueblos de Cultura. Nos pueden escribir también correos electrónicos, info@pueblosecultura.org.ar. Hoy tendremos novedades, noticias, música independiente y, como siempre, la entrevista a la experiencia cultural comunitaria. En este caso será Hip Hop, grupo que trabaja en todo el conurbano con jóvenes y chicos, así que bueno, nos separamos y volvemos con Acá Estamos, emisión número 7, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos. La radio del barrio hace cultura. GHS Crew, grandeza, hip hop, sabiduría. Este grupo que nació el 5 de marzo del año 2000, fundado por, entre varios, por B-Boy, y que recorre todo el conurbano bonaerense como una serpiente desde la zona sur por Lomas de Zamora, Lanús y Florencio Varela hasta la zona norte, pasando por José Paz, Palo Nogués, Polvorines y obviamente San Miguel, donde compartimos con ellos una charla, explicaba el porqué, cómo nacen, qué acciones llevan adelante y cómo es esto de mezclar lenguajes del baile, de la pintura, de la música, del DJ en la calle, en el espacio público y con jóvenes. Primer tramo de la entrevista, GHS Crew en Acá Estamos. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. Grupo GHS, de acá de San Miguel y de distintas partes de Buenos Aires. Nos formamos en el año 2000 y ya vamos 13 años, digamos, ya por el próximo año ya vamos 14, tratando de hacer algo en movimiento de hip hop con chicos que son varios de la calle, sacamos mucho de varios ambientes, tenemos bailarines, grafiteros, beatboxer, DJ, freestyler. Bailarines son, digamos, hacen breakdance, digamos, una parte del un elemento de la cultura hip hop, hacerlos mover, algunas veces no tienen para viajar en colectivo. También estamos tratando de llevar la competencia a otras provincias y a otros lugares más, digamos, a otros países. Pero acá no hay apoyo de la municipalidad y nada. Digamos, como que es un movimiento que no, que no lo ven bien, digamos. Pero son chicos que tienen diferentes habilidades. Y dos de ellos fueron a Bolivia con el Polivrán Timbal, representando Bufo. Digamos, cada uno tiene diferentes, digamos, otros quieren bailar, rapear, improvisar, producir. Digamos, hay muchas cosas por hacer, pero vamos a seguir, digamos, intentándolo. El hip hop en general está donde uno le quiere llegar, le da diferentes formas de pensar, formas de ser, le da la satisfacción que uno necesita tener para estar bien con uno. UFO, en general, este lugar nos dio muchas posibilidades de hacer lo que nos gusta sin necesidad de ir pagar un lugar, porque hoy tranquilamente podríamos haber venido más temprano, practicar un rato. Eso está bueno, tener nuestro lugar en general para poder compartir y hacer lo que nos gusta. Esto sería como que nos ponen en una cuerda de discriminación por hacer lo que nos gusta a nosotros. Es como que nos tienen como distintos. Pero en realidad ya tenemos, tipo, una raza acá, ¿no? Y, no sé, esto llena de satisfacción. A mí me gusta, en lo personal, la parte de la competencia, porque siento que mientras más doy de mí, más me supero, y eso te da placer, te da sentirte bien con vos. Y eso es mucho de lo que genera el hip hop, sentirte bien con vos. No solamente bailar y rapear y hacer esto para ganarle al otro. Acá estamos por Farco Satelital, www.farco.org.ar. Es el momento de la música independiente en Acá Estamos. Hoy, por cortesía de la Unión de Músicos Independientes, la UMI, nos llega Inercia Cero. Cuarteto conformado por Hernán Diego Navarro, Sergio Filipponi, Aníbal Hugo Filipponi y Alejandro Rosman. Del disco del año 2011, justamente con el mismo nombre de la banda, Inercia Cero, escuchamos el track Sin Control. Acá estamos, con la música independiente. Thank you. Desde el predio comunitario La Huella, para todo el país, acá estamos, una producción de la cultura viva comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos con las noticias de la cultura viva comunitaria. Momento de noticias y novedades en Acá Estamos. Se lanza la tercera convocatoria del programa Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación. Serán alrededor de 5 millones de pesos para organizaciones comunitarias e indígenas que podrán formularse en proyectos de equipamiento, formación y asistencia, encuentros regionales. Y también se va avanzando la conformación de la Red Nacional de Puntos de Cultura, que cuenta con 250 iniciativas. Recordamos que hay tiempo para inscribirse hasta el 15 de noviembre. En San Miguel, el conurbano bonaerense, se inauguró el Centro Cultural de la Brigada Ecológica Juvenil, una organización que durante más de una década viene trabajando con jóvenes dentro de una de las zonas más excluidas de este distrito. La organización también ha sido clave en la generación de los foros barriales del presupuesto participativo y trabaja articuladamente con las universidades de Luján y General Sarmiento, así que felicitaciones para este grupo del noroeste del conurbano. Barriada Cultural en Pehuajó finalizó hace pocos días los festejos por los 12 años del comedor Los Globos Rojos de Pehuajó, donde además funciona también un grupo de teatro comunitario que lleva el mismo nombre. La fiesta fue excusa para seguir fortaleciendo los vínculos de las organizaciones, grupos y artistas de cultura viva comunitaria en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Carlos del grupo Globos Rojos, cortesía de Radio Futura. Históricamente festejamos el cumpleaños en el comedor y bueno, este año el grupo de teatro comunitario se propuso, a raíz del contacto con y de la creación de la mesa de red de teatro comunitario acá del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde está, bueno, 9 de Julio, Patricio, Rivadavia y Pehuajó, que bueno, nos propusimos hacer un encuentro de cultura viva comunitaria. Y bueno, invitamos a estos compañeros, a estos grupos, artistas locales, y con la participación de los vecinos. Hubo, además de artistas consagrados, pudimos rescatar las voces perdidas o calladas de, por ejemplo, alumnos de la escuela que pertenece al barrio, donde estuvieron ensayando durante todo este tiempo para poder mostrar algo, centros de actividades infantiles, CAI, que funcionan en otras escuelas, comedores comunitarios, bueno, toda una gama de organizaciones, instituciones que laburan en lo social. Nosotros también, desde el grupo de teatro comunitario y bueno, y los compañeros de otros grupos, quisimos, bueno, ese festejo del cumpleaños que se transforme en un encuentro de cultura viva. Y la idea era esto que es una concepción que tenemos del teatro comunitario. Nosotros, por ejemplo, a raíz de este encuentro, que por ejemplo, por un ejemplo que haya que hayamos conversado, donde hay compañeros de Cruzavías, de 9 de Julio, que quieren, acá en Pehuajó existe el profesorado de teatro, por ejemplo, y que bueno, a través de la conversación, ver cómo podemos hacer nosotros como grupos, como organizaciones sociales, poder apoyar a esos chicos para que puedan venir a estudiar y a perfeccionarse y hacer una carrera terciaria de teatro. Durante la pasada semana se desarrolló el Encuentro Latinoamericano de Cultura Digital, un evento que busca fortalecer la integración de las redes en todo el continente. En este caso se trata del Laboratorio de Cultura Digital promovido por la Universidad Federal del Estado de Paraná, un proyecto que además busca la experimentación con tecnologías gratuitas y colaborativas. La actividad central tuvo lugar el 29 de octubre, justamente cuando aquí en Argentina se festejaba la constitucionalidad de la Ley de Medios, en el auditorio del Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas, y el colectivo Pueblos y Culturas estuvo presente en el desarrollo de esta herramienta clave para fortalecer la comunicación colaborativa y sobre todo el tendido de redes en todo el país y el continente. Y casi en paralelo también tendrá lugar el MedeLab en Medellín, Colombia. Es un escenario de encuentro, diálogo y experimentación conjunta de iniciativas y proyectos que se adelantan en la ciudad en diferentes campos creativos. Un proyecto liderado por el Museo de Arte Moderno de Medellín y Ruta N y Ciudad Inteligente en el marco de Medellín Innovation Festival, que tiene por objetivo aportar a la reflexión sobre innovaciones y desarrollo social a partir del lenguaje creativo de las artes. Además, son iniciadores y participan activamente el grupo Plato Edro de Colombia, y también están presentes Soy Loco por Chi de Brasil y Martadero de Cochabamba en Bolivia, iniciativas también que forman parte de la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Se viene la Semana de las Culturas Vivas Comunitarias en Costa Rica, con actividades culturales en todo el país, jornadas de trabajo, la preparación del 6º Congreso Iberoamericano de Cultura, que será justamente en Costa Rica el próximo año, y tratará sobre las culturas vivas comunitarias, y también con un debate con candidatos presidenciales en torno al desarrollo cultural comunitario, talleres de teatro y mucho más. Así que estaremos informando durante los próximos programas de Acá Estamos sobre este evento tan importante para el país tico, que sea protagonista durante todo el 2014. Y no queríamos despedirnos cuando hace ya unos días, el pasado 29 de octubre, la Suprema Corte de Justicia dictó plenamente constitucional a la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, lo que significará que el Grupo Clarín, una de las empresas más poderosas de la Argentina, deberá adecuarse a la ley como el resto de los medios de comunicación. Así se festejaba en el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta noticia. Hola Argentina, saludos otra vez, parece que otra vez ganamos. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional que hacemos las radios comunitarias que integramos Farco. Y María Pugliese, quien es actualmente la presidenta de Farco, en esta segunda emisión del noticiero también dio las primeras impresiones y sensaciones, así que no está de más compartir lo que fue una jornada de festejo en todo el país y también en el continente en la lucha por democratizar la cultura y la comunicación. Creo que habla muy bien de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que pudo escuchar, de que pudo entender que realmente la legalidad, la existencia de esta ley está absolutamente de la mano con la democracia de nuestro país. Me parece que cumplió ahí un rol importante en cuanto a ser el tercer poder, digo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que bien hizo en fallar a favor de la constitucionalidad. Nueva ley de radiodifusión. Propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Servirá para reemplazar al decreto que rige desde la dictadura y está basada en los 21 puntos por el derecho a la comunicación acordado por organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Reunidos a convocatoria de Farco. Organizaciones que no tienen fines de lucro podrán acceder a tener una señal de transmisión. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá dar su opinión. Podrán tener sus propios medios para hacer oír su voz. 25 años que se viene debatiendo sobre esto. Vieja deuda de la democracia argentina. A todas las radios, compañeros, compañeras de las radios comunitarias del país, felicitaciones a todos los que hacemos Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en Acá Estamos con el segundo tramo a la entrevista, a la charla con Grandeza Hip Hop Sabiduría, donde nos siguen comentando sobre su trabajo, su visión sobre el arte, la cultura, los jóvenes y la intervención en el espacio público. Llevar un orden en la vida para que vaya bien. Empezás a bailar y hay mucha gente que te va a poner en contra diciendo, ah, vos no podés bailar, no te sale bailar, no sé esto. Los chicos también les pasan a eso. Pero dicen, va, no servís para eso, va, no servís para eso. Sí. Pero uno adentro luego de sí, dice, sí, yo puedo, y cada vez trata de descubrirse cada vez más. Y te vas cruzando con la gente, como con Willy, como con los pibes, con ustedes. Bueno, básicamente es darle un lugar a la gente que quiere hacer algo que otros no lo hacen. Por ejemplo, hay muchos que van haciéndose como un fútbol, todo eso, nosotros hacemos cosas diferentes, cosas con el cuerpo, cosas que la gente no se anima a hacer o no. Le da una posibilidad de ver y mostrar algo distinto, diferente. Nosotros agarramos y probamos nuestro cuerpo hasta el límite con los temas de lo que voy. Hacemos cosas que vos decís, eso no se hace. ¿O cómo hiciste eso? Mirá este el pibe se dobla todo, gira por el pibe con la cabeza. Esa cosa no se hace. Y hay gente que por miedo a seguir la corriente de los demás no ven esto. Y nosotros nos gustaría a todos mostrarlo para que vean que hay otra opción aparte de lo cotidiano. Y que nosotros podemos llegar a vivir de esto y dar una oportunidad a esto, porque en otros países hay gente que vive de esto. Como en Alemania. En Alemania hay muchos. En Alemania hay teatros, hay gente que da lugar a eso y acá no. Acá se discrimina mucho porque es diferente. Y estaría bueno que no, que sea común, bastante común y que se pueda vivir. Acá estamos. Con el graffiti hacemos cultura. Tapando al sol se apoderan de mi lugar. Guardo por dentro un mar de libertad y cuando salga voy a gritar: somos libres, invisibles en el mundo de los sueños caídos. Somos libres. Pisamos la segunda pista de Inercia Cero, esta banda que nos lleva por cortesía de la Unión de Músicos Independientes. Se trata del tema Libertad, aquí ya llegando al final de Acá Estamos. Espero el tiempo, sigo bajo el sol aquí encerrado, perdiendo la razón. El tiempo vuela con mi guitarra vieja y solo explota cuando suena. Sol, puedo elegir, guardo por dentro un mar de libertad y cuando salga voy a gritar: somos libres, invisibles en el mundo de los sueños caídos. Somos libres, incontables. Somos libres. Estamos llegando al final de esta séptima emisión de Acá Estamos, programa que contó con la producción, la colaboración de Esteban Ramos de la Ciudad de La Plata, de Alejandra Rostegui desde 9 de julio, en la conducción César Baldoni. Compartimos y agradecemos con todos ustedes quienes semana a semana nos sintonizan, a las radios que nos retransmiten y a quienes nos pueden descargar, compartir, ya sea en el Facebook como Pueblo de Cultura o en nuestro sitio web www.pueblosecultura.org.ar o si no, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar, o también Farco en el Facebook. Será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chau. Acá estamos. Una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.